Capítulo 183. Resumen del capítulo anterior. ¿No querían carne? Dios provee a su pueblo. ¡Aquí tienen! Dios es maravilloso. Ay, el Señor oyó nuestros lamentos, hijo. ¿Será posible? ¿Esto qué es? Es Dios. Él nos mandó comida. Aún no puedo creer que estemos aquí. Yo nunca tuve dudas. Pero mi papá no quiere que estemos juntos. Un paso a la vez, Ana. Pase lo que pase, aún es tu padre. Dejemos esto en manos de Dios, como el hambre y la sed. No puedo vivir sin ti, Oseas. ¿Pero qué es eso? ¡Espera, Puki! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees que estás haciendo? Solo estaba ayudando a Ana con las aves. Estoy empezando a entender cómo es vivir por la fe. Sí, yo también. Llegamos aquí como extranjeros y ahora me siento cada vez más parte de este pueblo. ¡Qué bueno! ¡Este es el pan que el Señor nos envió como alimento! ¡Pueden comerlo! Dios ordenó que cada uno tome lo que cabe en una olla, lo que su familia necesite comer. ¡No más que eso! No me atrevo a comer esta cosa. ¿Y prefieres quedarte con hambre? ¿Crees que esto puede saciar mi hambre? Apuki, ¿cómo te atreves a quejarte ante todos los milagros que has presenciado? Dios solo manda cosas buenas, papá. Ya deberías saberlo. ¡Gracias, Dios! ¡Tú siempre sorprendiéndonos! ¿Cómo vamos a llamarlo? Maná. Ahora todos saben lo que es. El pan caído del cielo. Esperen aquí. Voy afuera a buscar más. Pero Moisés dijo que solo tomáramos para hoy. Y mañana Dios mandará más. Es bueno prevenir. Mamá, vamos a bailar. Ay, vamos, tú tienes que distraerte. Es verdad, vamos a bailar. Una de las tribus de Israel celebra una fiesta en el sector central del campamento. Miriam canta y tañe la lira junto a un grupo de músicos que ameniza la velada tocando instrumentos de viento, cuerda y percusión. Los jóvenes saltan con alegría, contagiando al vecindario. A Aarón sorprende a Eliseba por la espalda. Te estaba mirando a lo lejos. Y eres la mujer más bonita de esta fiesta. ¿Te quieres casar conmigo? No puedo. Ya estoy casada. Con un hombre maravilloso. Sus labios se rozan en una tímida caricia. Y la gente ovaciona el hermoso gesto. Los amantes manifiestan su cariño, prometiéndose amor eterno, y los bailarines forman un círculo en torno a ellos. El aroma de codornices asadas a la brasa, junto al aspecto irresistible de numerosos panes recién preparados, invitan a un festín que satisface a todos los presentes, convirtiendo la verbena en ocasión para agradecer por las bendiciones recibidas, honrando al Dios que los guía y protege. Oseías se acerca a su enamorada, conduciéndola al interior de un sencillo pabellón cubierto por un toldo que también sirve de corral. Esta es una locura, Oseías. Lo sé, pero solo podemos estar juntos así, y por tan poco tiempo. Se toman de las manos. Ya quiero tenerte entre mis brazos, Ana. Te amo tanto. Yo también. Te amo. Se miran a los ojos y se besan, atraídos por el amor. Pero Ana se aparta. No debiste hacer eso. Discúlpame, Ana. Por favor, no te enojes. No fue mi intención. No, ¿eh? Claro que quería. Y quiero. Y mucho. Pero no debí hacerlo. Quiero casarme contigo. Y no aguanto más. Juntan sus frentes, estrechándose con estima. Estar así es bonito. Abrazados. Tienes razón. Pero es difícil resistirse. Sí. ¿Qué fue eso? No sé. Se asustan. ¡Ay, es una oveja! Quizá pisó una rama. Yo pensé que era mi padre buscándome. También tuve la sensación de ser observado. ¿Qué están haciendo aquí? Mamá. Te estaba buscando, hija. Me descuido un poco y te quedas a solas con Oseías. Perdón, señora. Volveremos a la fiesta. Sí, es lo mejor. Judith se marcha molesta. Y ellos la siguen avergonzados, a unos pasos por detrás, sin sospechar de tres soldados extranjeros que espiaban escondidos. Con la llegada del día, el maná cubre una vasta región, pero Bina descubre el producto guardado, saturado de vermes. ¿Qué pasa? Moisés dijo que no lo guardáramos. ¿Ves? Solo teníamos que tomar para comer ayer, mamá. Creí que podría no caer nuevamente. Los gusanos te lo agradecen. Es que estaba insegura y creí que podría. Ganó la inseguridad y te faltó fe. Zafira. Vengan a ver. Tras el amanecer, el misterioso manjar llega como rocío, cubriéndolo todo y exigiendo máximo respeto, pues tal regalo no ha de ser acaparado en demasía, ni rechazado u olvidado. ¿Lo ven? Fue como Dios dijo que sería. Coré y sus parientes contemplan el hermoso espectáculo. Ana y Judith salen de su tienda, llevando cada una un recipiente cerámico vacío. Se arrodillan y comienzan a llenarlos con el alimento para toda la jornada. Apuki y Jairo las ayudan en la tarea. Oseías se abastece de lo necesario y contempla a su amada trabajando. Los hebreos se levantan muy temprano, pues el néctar divino se deshace con el sofocante calor del mediodía. Ur prueba algunos pequeños pedazos, pero descubre a Miriam completando la medida justa para abastecer a su familia, y ambos cruzan miradas. Las migas celestiales se recogen distribuyéndose entre familias y almacenándose con agradecimiento. Mañana tras mañana recogimos el maná antes de que el sol lo derritiera. Al sexto día recogieron el doble y vinieron a mí. Le dije al pueblo que Dios me dijo: mañana es descanso, el santo sábado del Señor. Lo que quieran cocer en horno o en agua, háganlo. Y guarden las obras para el día siguiente. Recójanlo hoy, porque es el sábado del Señor. 6 días recolectarán, pero no lo encontrarán el séptimo día. Así lo hicimos y seguimos el viaje rumbo a Canaán. Moisés escribe sus vivencias en una tablilla de arcilla, a cuyo término dejará cocer al sol a fin de conservar su legado por generaciones. Los espías hablan con su rey. Llevamos días vigilando a los hebreos. Es un grupo muy grande. Tienen riquezas, armas, muchos hombres. Pero no parecen entrenados, señor. Mis soldados tienen más información. Los hebreos levantaron el campamento y siguieron por el desierto en dirección a Refidim, señor. Pero creo que no conocen muy bien la región. ¿Por qué lo dices? En la ruta que tomaron no hay una sola fuente de agua. Perfecto. Vamos a esperar a que acampen de nuevo. No pueden ir muy lejos. Pronto estarán cansados, débiles, sedientos. Y entonces atacaremos. La nación avanza como una mancha oscura bajo el sol ardiente, atravesando el lienzo ocre del desierto, tras el cilindro vaporoso que señala la dirección a seguir. La columna de nubes se detuvo. Significa que Dios nos muestra que vamos a acampar aquí en Refidim, Aarón. Levantemos nuestras tiendas y descansemos. Sí. ¡Vamos a levantar las tiendas! El pueblo se organiza para acampar en el lugar. Los hombres descargan carros repletos de postes y estacas para construir las bases del poblado. Y las mujeres preparan gruesas cubiertas de tela, dejándolas listas para izar sobre los entramados. El tiempo pasa, los recursos se agotan, e Israel reúne a sus líderes con urgencia. No queremos parecer impacientes, pero nuestras provisiones de agua se acabaron. Moisés, ¿Dios te dio alguna instrucción? ¿Tienes idea de cómo podemos resolver este problema? ¿Para qué nos hizo salir de Egipto, Moisés? ¿Para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos. Sí, y a nuestros rebaños también. ¿Por qué me reclaman a mí? Cuando hacen eso, es a Dios a quien provocan. ¡Ah! ¿Y a quién reclamamos entonces? ¿Prefieres que la gente finja que no tiene sed? Estamos en medio del desierto, Moisés. No hay ningún oasis cerca. Calma, tranquilos. Todo se va a resolver, ¿no ha sido así hasta ahora? Dios ha cubierto todas nuestras necesidades. ¿Qué no vieron el maná? ¿O el agua agria que se volvió dulce? Yo no estoy dudando del poder de Dios. Ni yo, pero ¿por qué no nos da agua ahora? Alguna cosa tiene que suceder. Salen al exterior y hallan a la gente desesperada. ¡Sin agua y sin comida! ¡Sin agua! ¡Moisés! ¡Mis hijos tienen ¿Hasta sed! ¿Hasta cuándo, Moisés? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta angustia? No creo que exista ninguna fuente de agua en esta región. Es imposible continuar sin agua. ¡Eso es cierto! ¡Estamos desfalleciendo, Moisés! ¡Tienes que responsabilizarte por esta falta de previsión! ¡Tenemos sed! ¡No hay agua! ¿Qué vamos a hacer? Al final, ¿Dios está con nosotros o no? Se va. ¡Oye, ¿ven? Moisés! ¡Qué falta de respeto! No se preocupa por nosotros. Miriam a su madre. Sé que la gente tiene sed. Yo se los dije. Pero siento mucha pena por Moisés, por la forma en que la reclama. Es una carga muy pesada para mi hijo. Entiendo que la gente esté preocupada por la falta de agua, pero hasta ahora, Dios ha cubierto todas nuestras necesidades. ¿Por qué olvidan tan rápidamente todos los milagros que presenciaron? No han aprendido a creer independientemente de las circunstancias, hija. Tienden una piel al sol. Moisés accede a la cima de un pequeño collado. Mira al cielo y eleva los brazos suplicante. Escucha a tu siervo, Señor. ¿Qué haré con esta gente? Solo les falta apedrearme. Sigue adelante y lleva contigo a algunos líderes de Israel. Lleva contigo el cayado con el que tocaste las aguas del Nilo. Ahí estaré esperándote, sobre la roca, en el monte Horeb. El día termina, y a la mañana siguiente, la tierra se cubre del nutritivo maná, prometiendo sustento y esperanza para todos. Cuídate. Eleazar y Aarón se despiden de sus esposas. Y cuida a nuestro hijo. Descuida. Vuelve pronto. Inés lo besa en los labios. ¿Seguro que no es peligroso? No te preocupes, mi amor. Iremos hasta el lugar que Dios nos dijo que habrá agua. No debe ser tan lejos. ¿Qué podría suceder? Tienes razón. Pero no tardes. Eliseba le entrega una ánfora vacía. Nadab, Abiú y Tamar, cuiden el campamento durante nuestra ausencia, ¿sí? ¿Puedo confiar en ustedes? Claro, papá. Vete tranquilo. Nos ocuparemos de todo aquí. Vamos, papá. Sí. Agarra el cayado. La gente tiene sed. Besa a la mujer y se marcha con su hijo. Afuera, Oseías, Besalel, Ur, Oliab y Eldad llenan un carro con recipientes de barro. Creo que es suficiente agua para guardar un buen tiempo. Solo quiero saber cómo hará Dios para llenar tantas jarras. ¿Cómo? No lo sé. Pero si Moisés lo dijo, yo le creo. Aquí están. ¿Falta algo más? Creo que no. Pronto volveremos con agua. Vayan con Dios, abuelo. Datán y los suyos cargan una carreta. Mi garganta está seca y hay que cruzar el desierto para encontrar agua. Por Dios, ¿cómo te quejas? Voy a ir, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que decir? No, nada. ¿Qué estamos esperando? Abiram tiene razón, tenemos sed. ¿Puedo ir, papá? Yo también quiero. No, hijo, solo irán los líderes, pero papá volverá pronto. La gente reúne numerosas vasijas a lo largo de todo el campamento y las distribuye en plataformas rodantes, preparándolo todo para un corto viaje. Ana busca a Oseías para despedirse. Que Dios te lleve y te traiga salvo, Oseías. A ti y a todos los líderes. Amén. Volveremos pronto. Lo mira apenada. Y él le regala una caricia. Pero ella se aleja suspirando al borde de las lágrimas. Jocabed, Miriam y Moisés se unen al grupo. ¿Y entonces? ¿Todo listo? Creo que sí. Podemos partir. Vayan, hijos. Y cumplan la voluntad de Dios. Sí. Besa a la madre. Nosotros vamos a resistir. Vayan tranquilos. Sí, hermana. Y a la hermana. Estamos seguros de eso. Aarón se incorpora en su puesto. ¡Vamos a partir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Arrancan decididos. ¡Vamos! ¡Aarón! Su cónyuge corre hacia él y lo toma de la mano. Te amo. Yo también te amo mucho. Hasta pronto. Shalom. Shalom. La tristeza la embarga por completo. Y su suegra viene a consolarla. Dios protege a mis hijos. Al rato, bajo una carpa. Ay, estoy muy preocupada por Abigail. Está débil, pálida. Débora está en la tienda cuidándola. Sí, las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños son los más frágiles. No, los hombres volverán pronto con agua. Todo va a estar bien. Entra Eliseba. Shalom. Shalom. Vine a buscar algo para tratar de calmar a Fineas. Inés ya probó todo, pero él no deja de llorar. Pobrecito. ¿Tienes sed? Aún tenemos un poco de maná. Tal vez comiendo se distraiga. Fue lo que pensé. Muchas gracias. Si necesitas algo más, solo llámanos. Shalom. Shalom. Shalom. Se lleva una bandeja. ¿Cuánto tiempo faltará para que lleguemos a Canaán? Pensé que sería un viaje corto, pero con esta cantidad de personas, debemos hallar fuerza en Dios. No podemos desanimarnos ahora. Cerca de allí. Ya no aguanto las quejas de tu padre. Hay que tener paciencia, mamá. Encuentra motivo para quejarse de todo. Mamá, tú tampoco has dejado de quejarte de él. Él no va a cambiar de un día para otro un comportamiento de años y años. Sí, es verdad. Esto debe estar siendo muy difícil para él. Lo importante es que él está aquí. Antes era mucho peor, no me digas no, que lo olvidaste. No, pero me gustaría mucho que yo hubiera sucedido. Lo importante es que estamos aquí, juntos, los cuatro, comenzando una nueva vida con nuestro pueblo. Sí, es verdad. Con el tiempo, Apuki y Jairo se acostumbrarán. Y, por cierto, tu hermano ha cambiado mucho. Para él es más fácil, no solo por la edad. Mi hermano se salvó de la muerte gracias a los hebreos. Cinco chicas cosen al aire libre. No extraño nada aquella vida. Pues yo sí, a pesar de todo. ¿Vamos? Caleb, Oliab y tres de los hijos de Aarón se aproximan. Shalom. Shalom. Shalom. Y se acuclillan a su alrededor. ¿Está buena la plática? Hasta ahora, sí. Pues se pondrá aún mejor. El muchacho tiene confianza. ¿Y tiene nombre? Sila. Shaya. ¿Las demás no hablan? Ellas son tímidas. A Tere, Yael y Malca. ¿Y ustedes? Yo soy Nadab. Mi nombre es Caleb. Abiú. Y Tamar. Oliaba. Pues es un placer. El placer es todo nuestro. Díganos algo que les guste. ¿Algo que nos guste? Déjame ver. Las sorpresas. Ah, sí, las sorpresas. Entonces esperen. Los jóvenes se alejan una corta distancia sin dar explicaciones. ¿Qué haces, Nadab? Un muchacho de las carretas dijo que caminando en dirección al puente, aquí adelante, hay arbustos con flores. ¿Será verdad? En esta época del año es posible. Y a ellas les encantan las flores. Es verdad. Vamos por ellas. Pero no podemos perder el campamento de vista. Ay, lo sé. Se acabó la gracia. Regresen a la tienda. Para eso querían salir. Pero, papá... Vamos, muévanse. Rápido, regresen a la tienda. ¿Qué les dije de hablar con hombres? Lo tienen prohibido. Unas señoritas decentes no hablan con hombres. ¡Vamos, muévanse! Un grupo de hombres viaja por el desierto en representación de las 12 tribus de Israel, transportando numerosas ánforas vacías en carros tirados por robustos animales. El aire caliente reseca sus gargantas y la fatiga se manifiesta a medida que avanzan bajo el sol abrasador. Moisés y Aarón siguen la ruta indicada con la esperanza de encontrar agua para abastecer a su pueblo. La jornada se hace eterna hasta que, a media tarde, divisan a lo lejos la silueta de la montaña que se alza imponente en medio del árido paraje. Un murmullo de alegría renueva las fuerzas de los caminantes, quienes se detienen intrigados. ¿Lo ven? Nuestro destino, el monte Horeb. Ya falta poco. Vamos. Tras horas de agotadora caminata, continúan adelante decididos, manteniendo el paso firme y desafiando la hostilidad que los rodea. Sin embargo, ninguno de ellos sospecha que está siendo observado de cerca. Dos soldados desconocidos vigilan desde la cumbre de una colina aledaña. Son amalecitas, un pueblo violento y despiadado. Besalel guarda las ovejas en un sencillo corral. Su cuñado se acerca. ¿Qué cara es esa, Uliab? Y se sienta en un madero del cercado. Son las mujeres de aquí. No quieren nada conmigo. No entiendo. ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Es eso? No, solo quería desahogarme, hablar un poco. Bueno, pero si tienes un consejo... ¿Quieres saber cómo conquisté a tu hermana? ¿Te puedo contar? No, no, no, Bezalel, no. No quiero hablar de eso. De hecho, ni sé por qué vine a hablar contigo. Bezalel. ¿Qué pasa, mi amor? La tía Abigail. ¿Qué tiene? No está nada bien. Ya le avisé a tu madre. Leila. Aguanta, hermana. Te vas a poner bien. La cuida. ¿Me escuchas? Te vas a poner bien. Entran los chicos. ¿Estás bien, tía? No puede hablar. No te esfuerces. ¿Está bien? Sí. Selofejad y los demás volverán muy pronto. Gaiji, Chivale, Simut y Radina ayudan a unos ancianos. No sé qué hacer para darle a esta gente un poco de alivio. Están mal por culpa de la sed. Y Dios dijo que ninguna enfermedad azotaría a su pueblo. Lo que en realidad necesitan es agua. Si estuviera lastimado o herido, yo podría hacer algo, pero ahora hacer caer codornices y maná del cielo y hallar agua en el desierto es solo el Todopoderoso. Moisés dice que Dios proveerá. Hay que mantenernos firmes. Espero que no tarde. Tienen dificultades para mantenerse en pie. Están cayendo como fruta madura. Daría todo por un trago de cerveza. Extraño la casa de Senet. Apuki pasa por delante. Al menos en algo estoy de acuerdo con este sujeto. Es decir, en la parte de la cerveza, porque a la casa de Senet yo nunca fui. Yo tampoco nunca fui. ¿No? Ah. ¿Ni yo? ¿Qué es la casa de Senet? Disimulan. ¿Y si hacemos abanicos? Sí, eso. Un poco de aire debe ayudar con el malestar. Yo creo que sí. Los líderes tribales finalizan la travesía y se detienen en la base del monte Horeb. Moisés se aparta a un lado y habla al cielo. Señor, aquí estamos como ordenaste. Toca la roca, Moisés. De ella saldrá el agua y el pueblo tendrá que beber. Asciende unos pocos pasos por la ladera mientras los hebreos miran expectantes. Luego alza su bastón, golpea la peña con impacto sonoro y resonante. Y al instante, un manantial de agua cristalina brota de la roca manando con generoso caudal. ¡Alabado sea Dios! ¡Vengan! ¡Es agua! Los agotados viajeros se acolpan frente a la fuente, saciándose con el alivio refrescante que surge de la grieta. ¡Es un milagro! Beben hasta calmar la sed que los atormenta. Después, se apresuran a llenar los recipientes hasta completarlos, agradeciendo a Dios por su providencia. Sus manos se mueven ágilmente, ansiosas por capturar el valioso líquido en jarras, odres, cuencos y otros muchos envases. Miriam y Jocabed ayudan a una mujer que camina por el campamento con extrema debilidad. Radina, Simut y los cocineros esperan sentados en un carro. ¿Necesitan ayuda? Muchas gracias. Ya les dijimos a todos que resistan. Hicieron bien. Solo un poco más y todo estará bien. El problema es la espera. Recuerdo cuando nos quedamos sin agua en Palacio por la plaga de sangre. Fueron 7 días. Y sobrevivimos. Sí, la verdad no se compara. Dios no dejó que nos faltara nada hasta ahora. Pero tenemos que entender que somos muchos, miles, y que estamos viviendo en un ambiente hostil como el desierto. Pronto estaremos en Canaán y todo será diferente. Lo espero con ansia. ¡Llévense todo! ¿Qué fue eso? Una patrulla de soldados armados crea el caos entre los israelitas. Los amalecitas atacan. ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido! ¡Corran, corran! Golpeando a todos los que encuentran. El capitán amenaza a un hombre con la espada. ¡Eso no es necesario! Jocabed va en su ayuda. ¡Eso no es necesario! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Somos un pueblo pacífico. Podemos compartir todo lo que tenemos. ¡Silencio! Con ustedes. Servimos al rey Amalek. Si entregan todas sus pertenencias, nada malo les sucederá. Si se resisten, pagarán con sus vidas. Los militares. ¡Llévense todo! Entran en las jaimas, sustrayendo grandes cantidades de oro y plata. Nadab, Abiú, Itamar y Caleb observan ocultos. ¿Y ahora qué hacen? Algunos guardias se llevan cofres repletos de joyas o vasijas donadas en Egipto. Y otros roban los animales. ¡Corran, corran! ¿Qué es esto? Apuki y Jairo. ¿Y mamá? Se agachan. ¡Ana! ¡Ven conmigo! ¡Ven! Ana y Judith permanecen inmóviles mientras desvalijan sus pertenencias. Pero la belleza de la joven llama su atención. Padre e hijo entran corriendo y las protegen. Llévense lo que quieran, pero no las toquen. ¿O qué es lo que harán? Un soldado agarra a 2 chicas por el cabello y las secuestra. ¡Busquen las armas! Los hijos de Aarón se retiran. ¡Pónganlo aquí! ¡Traigan más! ¡Más! Lejos de allí... ¿Cuándo iba a imaginar que saldría agua de una roca? Con Dios de nuestro lado, nada es imposible, Ur. Los jefes tribales distribuyen las vasijas llenas de agua pura. No termino de sorprenderme con las maravillas del Señor. Creo que tendremos agua para todos, Eldad. Comienzo a pensar que debimos traer más recipientes. Es una señal de que no debemos dudar del poder de Dios, Coré. ¿Quién dice que estoy dudando? Pero si no tenemos agua, ¿a quién le voy a reclamar? No soy yo el que tiene contacto directo con él allá arriba. Dios escucha a todos los que tienen fe. Eleazar se incomoda por el desagradable comentario. Y Eldad inspira resignado. Moisés contempla la escena apartado y medita ensimismado. tranquilo ahora? Su hermano llega por detrás. Sabía que nuestra misión era difícil, Aaron. Pero el pueblo la vuelve aún más ardua. Fuerza, hermano. Vamos a resolver un problema a la vez, ¿sí? Sí. Sus sobrinos buscan espadas para luchar. ¡Rápido! ¡Tomen sus armas! Abren unos baúles. ¡Aquí están! Y se llevan las armas. ¡Toma, Dios! ¡Vamos, dense prisa! ¡Vamos, vamos! Oliar y Besalel salen del interior de su carpa. ¡Registra las tiendas! ¡Llévese todo! ¡Rápido! ¿Qué está pasando? Nadab y sus hermanos pasan por allí. ¡Vamos! ¡Busquen sus armas! ¡Rápido! Leila pretende averiguar el origen del escándalo. ¡Besalel! ¿A dónde van? Mamá, cuida que nadie deje las tiendas. ¡No, pero tú tienes mamá, que...! ¡Mamá, haz lo que te digo! Se marcha con su cuñado. ¡Las mujeres aquí y el oro allá! Los muchachos vigilan sin ser vistos. Inés. ¿Qué pasa allá afuera? Con Phineas. No lo sé. Y su suegra. Oliab y el joyero esperan atacar. Quédate aquí, voy a ver. ¡Espere, suegra! ¡Suegra! ¡No vaya! ¡Eliseba! Sale de su tienda y encuentra a los intrusos en medio del lugar. Se acerca a uno de ellos por detrás. Y este se vuelve, traspasándola con la espada. Los hijos gritan, pero el sonido se opaca. El guardia se retira. Miriam y Jocabed chillan aterrorizadas. Radina, Chivale, Simut y Gaiji miran atónitos. Ella presiona la herida con las manos y al retirarlas descubre los dedos ensangrentados. Cae de rodillas, mirando al frente, desconcertada por el ataque traicionero, y se inclina, doblando el torso, hasta desplomarse en la arena, solitaria y desvalida. Un intenso dolor la paraliza rápidamente y la debilidad comienza a causar efecto. Nota el sabor acre de la hemorragia interna y respira con los jadeos superficiales propios de la agonía. La visión se nubla y los colores se desvanecen en la bruma. Un temblor recorre su cuerpo y los párpados se cierran, sumiéndola en la oscuridad. Nadab, Abiu, Itamar y Caleb estallan de ira. Unos 50 hombres se lanzan a la carrera y atacan, empuñando diverso tipo de armamento. Entre ellos destacan algunos militares egipcios que se han unido al pueblo hebreo. Gaiji, Chivale, Miriam y su madre aprovechan para socorrer a la mujer. Los invasores se repliegan y escapan para salvar sus vidas, renunciando a los tesoros. ¡Hay que atenderla pronto, madre! ¿Fue muy grave? ¡Eliseba! ¿Cómo está? Se va a poner bien, ¿verdad? ¡Ven, despacio! ¡Dejen respirar a Eliseba! Simut aparta a los curiosos. Los amalecitas huyen hacia las colinas cercanas, pero conocen el terreno y toman ventaja. Sus perseguidores se detienen agotados. ¡Malditos! ¡No vuelvan por aquí! ¡Cobardes! ¡Vamos por ellos! Mejor no, Nadab. Ya se fueron. Tienen razón. No conocemos estas montañas. Podemos estar en desventaja. Pienso lo mismo. Regresemos al campamento. ¿Y dejar a esos desgraciados salir ilesos? ¡Se acabó, Nadab! ¡Se acabó! Mamá está herida. De acuerdo. Suelta al hermano. Vamos a volver. ¡Vámonos! ¡Vamos! No podemos saber qué se llevaron. Solo sé que fueron muchas cosas. Desgraciados. ¿Se van a quedar ahí paradas mirando? Lo que importa, Puki, es que se fueron y nadie salió herido. Por lo menos nadie de nosotros. Vamos afuera, alguien puede estar lastimado. Al salir, hallan a Eliseba tendida en el suelo, rodeada de familiares y amigos, tratando de reanimarla. Vamos, tal vez podamos ayudar. Yo no me voy a meter en eso. Vuelve adentro. Y Jairo hace lo mismo. Ya hay bastantes personas. Lo mejor es no estorbar. Gaiji lleva a la víctima en brazos, protegiéndola bajo el entoldado. Radina. ¡Eliseba, Dios mío! ¡Póngala ya, por favor! Por aquí, con cuidado! Consuela a Inés. Yo oí el alboroto, gritos afuera, pero no podía salir por fin. Hiciste bien. El campamento fue atacado. La hirieron con una espada. La tumban sobre unas mantas en el suelo. Algunos trapos, rápido, para detener la sangre. Calma, Eliseba, calma. Todo estará bien. Gracias. Necesito aceites y unas hierbas. Para cicatrizar, debemos hacer compresas y tratar de detener el sangrado. Yo sé qué usar. Voy a preparar mi receta. Voy a ayudar a Miriam. Yocabed queda con Simut, quien limpia el profundo corte de su vientre. Querida, te vas a poner bien. Te vas a poner bien. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? No, calma, calma. No te preocupes. No te preocupes, mi amor. Ellos estarán bien. Estarán bien. Shh. Mis hijos. Yo cada vez puedo detener el sangrado usando un fierro ardiendo, porque la quemadura cierra los vasos por donde la sangre pasa, pero será doloroso. Ella da su aprobación. Necesito un cuchillo. La nubia corre a buscarlo. Mis hijos. Tienes que ser valiente. Nosotros te vamos a cuidar. Valor, ¿eh? ¡Valor! Sí. Los hombres retornan. Será un gran alivio para todos cuando volvamos. Las personas más frágiles ya casi no resistían. Estaban muy débiles. Creo que ahora estaremos abastecidos por un buen tiempo. Ahora debemos concientizar a las personas de utilizar mejor los recursos. Parece que con la libertad también llegó el deseo de la abundancia. ¿Qué quieres decir? ¿Que cada vez que queramos agua debemos caminar esta distancia? Sí. ¿Por qué no acampamos cerca de este monte? Eso facilitaría nuestra vida. ¿Por qué no te quejas con Dios, Datán? Es él quien ha guiado nuestros pasos. Nadie se está quejando de nada, Oseas. Solo estamos haciendo un comentario inteligente. Miriam y los cocineros preparan el ungüento. No hay agua ni para limpiar la herida. Moisés debe estar por llegar. Agrégale un poco más de aceite a Gaiji. Aceite. Simut quiere un cuchillo para detener la hemorragia. Creo que hay uno por aquí. Descuida, úsalo yo. Radina, vamos a necesitar muchos trapos limpios, por favor. Voy a buscarlos a mi tienda. Listo, vámonos pronto. Sí, corre. Besalel y Oliab regresan. Mamá. Ay, gracias a Dios. ¿Se encuentran bien? ¿No se lastimaron? No, estamos bien. Débora los abraza. Ay, estaba preocupada. Lo peor ya pasó, Débora. Sí, pasó para nosotros. Pero Eliseba... ¿Qué sucedió? Ella fue herida por uno de los saqueadores. Leila se alarma. Tengo que ver a mi amiga. No, mamá, calma. No, ven acá. Calma, mamá. Ya debe haber muchas personas atendiéndola. Sí, más gente allá solo estorbará. Se lo contamos a la tía Abigail. Son muy amigas. Mejor no, Débora. Yo también creo que no. Abigail no está nada bien. Es mejor evitarle a mi hermana más preocupaciones. Sí, tienes razón. Puede ponerse aún más nerviosa. Cuídala, Débora. Voy a ver cómo está mi amiga. ¿Por qué debería ponerme nerviosa? ¿A dónde vas, Leila? Era evidente que estaba mal. Aarón va a llegar y encontrará a su mujer en ese estado. Pude haber sido yo o tú. Estamos aquí para morir, hijo. O de hambre, o de sed, o por el filo de una espada, o de coraje. Mil veces maldita la hora en que acepté salir de Egipto para venir a este desierto. Entran Ana y Judith. Pobre Oseías. Qué tristeza lo que pasó con su madre. Ay, que Dios no permita lo peor. Lo peor ya pasó. Fue haber salido de Egipto. Los jóvenes llegan al sector principal del poblado, seguidos por numerosos compañeros. Pero varios vecinos forman corro en el lugar de la tragedia. ¿Dónde está? Debe estar en la tienda. Vamos allá. Besalel se une a Oliab y Caleb. Ellos iban a conseguir lo que querían. Nadie se resistió. ¿Por qué herir a una mujer inocente? ¿Para qué? Lo que hicieron fue un acto muy cobarde. Aún no sé cómo logramos hacerlos huir. Ahora que ya todo pasó, me di cuenta de lo que hicimos. Y no fue poco. Solo espero que Eliseba esté bien. Los chicos hablan con Inés. ¿Dónde está nuestra madre? En el cuarto. Dejan las armas y entran. ¿Mamá? ¿Cómo está? Hijos míos. Ay, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que ustedes están bien, hijos. Perdón, mamá, por no haber detenido a esos hombres. No, mi amor. No. Ustedes no tuvieron la culpa. Simut frena la pérdida de flujo sanguíneo. Aquí está el ungüento. Sí. Trajimos presiona todo lo que pediste, Simut. Presiona, presiona fuerte aquí. Simut, el cuchillo que pediste. Gracias. Con permiso. Abuela, se pondrá bien, ¿verdad? Ahora es mejor que salgan, muchachos. Hijos. Los tres se arrodillan e Itamar toma el brazo de su madre. Yo los amo a los tres. Los amo a los tres. Estamos contigo, mamá. Moisés y Aarón deben estar por llegar con el agua. Se va a necesitar. Se aproximan apenados, sin saber qué más decir. Hacen fila frente a ella y cada uno va besándola en el torso de la mano. Vas a estar bien. Después van saliendo sucesivamente, no sin antes suplicar por una pronta recuperación. ¡Salva a mi madre! Ve tranquilo, haré todo lo que esté a mi alcance. Radina viene a prestar su ayuda. Traje más trapos. Bien, gracias. Miriam retira los lienzos manchados para colocar otros limpios. Es mejor que esperen afuera también. Chivale acompaña a la dama africana y el padre aguarda sin estorbar. Voy a darte un lienzo para que lo muerdas. Yocabed se levanta y moja un trapo en un cuenco con agua. Taiji, calienta el cuchillo, por favor. Pone el metal al fuego de un pebetero. Tómase, mamá. Vas a tener que ser fuerte, Eliseba. Ten fe en el Señor. ¿Sí? Le da a morder el tejido. El egipcio. ¿Lista? Aprieta el hierro candente contra el cuerpo, cauterizando la herida y deteniendo el sangrado hasta que se desmaya. Invadieron el campamento, le clavaron una espada en el estómago y ahora está agonizando. Caleb. Lo siento mucho por toda la familia. Y una mujer. Voy a orar por ella. Hazlo. Gracias. La señora se marcha con su hijo, pero él se siente incapaz de abordar la situación. Nadab y sus hermanos pasan por delante. ¿Qué pasó? Está allá, acostada, sin moverse, muriendo del dolor. Lo aprieta en el hombro. No estés así, Nadab. Yo estoy seguro de que su madre se va a recuperar. Espero que sí, Caleb. Si algo le pasa a mi madre, no me lo voy a perdonar nunca. Era sobre eso de lo que estábamos hablando, tía. No sigan con esas excusas absurdas. Sé muy bien que ustedes me están ocultando algo. ¿Y podemos esconder algo en el desierto? Por lo visto, sí. Leila. Cuéntaselo, mamá. Es lo mejor. Abigail teme lo peor. Y su hermana se sienta a su lado para informarla. El campamento fue atacado y Eliseba está herida. No puede ser. Un bando de cobardes. Nos tomaron desprevenidos. Tengo que ver a mi amiga. ¡Calma, tía! ¡Calma! ¡Piensa en tu hijo, por favor, tía! ¡Por favor! ¡Tía! La detienen, sentándola con cuidado. ¡Ay, ya me siento bien! ¡Calma, calma! ¡No debes alterarte! ¡Calma! ¡Oliaf! Ve a ver si ya llegó el agua, por favor. ¡Calma! No pudimos saquearlos como planeábamos, señor. Tuvimos un pequeño contratiempo, señor. Los amalecitas. Ahora los hebreos pueden reaccionar, estarán más alertas. Perdimos el factor sorpresa. Ahora debemos estar más atentos también. Con todo respeto, señor. Nuestro ataque sirvió como reconocimiento de terreno. Nos retiramos porque estábamos en inferioridad numérica. Pero quedó claro que la mayoría de ellos no sabe pelear. Apenas pueden empuñar una espada. Si los atacamos con todo nuestro ejército, no quedará un hebreo para contar la historia. En general, Amir tiene razón, señor. Entramos a las tiendas. Los hebreos poseen muchas joyas. Y bellas mujeres. Nos quedaríamos con todo el botín. Estoy seguro de que el rey quedaría satisfecho. En el campamento. ¡Tenemos agua! ¡Vengan! ¡Abastezcan a sus familias! Los hombres distribuyen y reparten los cántaros llenos. Pero Moisés percibe una inquietud en el ambiente. Algo extraño sucede aquí, Aarón. Sus sobrinos se presentan ante el padre. ¿Por qué esas caras? Encontramos agua. Como Dios lo había prometido. ¡Vamos! ¡Llévenla! Aarón coge una ánfora. ¡Papá! Pero la voz del hijo mayor resulta extraña y voltea, presintiendo un grave problema. Hablen de una vez. Es mamá. Entra en pánico. Mamá está herida. Y el cayado le resbala de la mano. Fin del capítulo 183.